Oh yeah, this is Monday night. Old people enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of all live music, this is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah. Oh yeah. Puedes disfrutar con música casual, la música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para. Para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Big time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 2015年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas tardes, noches, estamos aquí en directo desde Ágora Sol Radio, también estamos emitiendo simultáneamente desde Radio Vallecas, Radio Oasis de Salamanca y también desde Radio Soto del Real. Buenas noches, Rafa, buenas noches, Antonio. Pues sí, sí, aquí estamos. Muy buenas tardes. Volvemos en abril, llovía, con lo cual no me gustan los refranes, pero que llueva en abril me encanta. Así que empezamos otra semanita de abril de radio rica con vosotros ahí y nosotros haciendo cositas. Esta vez igual hasta tenemos visita en directo, ¿no, Rafa? Sí, te iba a decir un refrán sobre las visitas en directo, pero como no te gustan, ¿cómo no te gustan los refranes? No me gustan, hombre. Porque son conservadores. Son conservadores. Bueno, opinan que siempre va a pasar siempre las cosas de la misma manera. Los hay contemporáneos. Ya buscaremos, ya buscaremos. Busca, busca. Estamos aquí hoy, sí, a ver si llueve más, a ver si llueve más aguas en abril. Y estamos con invitados hoy en el programa para presentar un festival de música de aquí, de Vallecas, el Rock and Roll Fest, que se va a celebrar en el sitio de Mi Recreo. Es ese centro cultural del pueblo de Vallecas. Está en el pueblo de Vallecas y tiene un auditorio espectacular, donde puede entrar mucha gente y además suena tremendamente bien. Suena tremendamente bien, sí, sí. Y esto va a tener lugar el 13 de abril, que es el próximo sábado, es cuando va a tener lugar este festival, donde se va a presentar principalmente música, como bien dice el nombre del festival, este Rock and Roll Fest, se va a presentar música rock and roll, pero al mismo tiempo también hay varios artistas de rap, varias raperas y raperos que van a estar actuando allí. Y es un festival interesante, lo que hace es programar y dar la oportunidad de presentar su música a artistas emergentes, artistas jóvenes que están comenzando su carrera y no tienen demasiados sitios donde actuar, más que a veces pequeños clubs y garitos cuando pueden. Y en este caso, el sitio de Mi Recreo, organizando este festival junto con nuestros invitados de hoy que estamos esperando, pues hace una labor muy encomiable y muy interesante. Son artistas emergentes porque además el sitio de Mi Recreo tiene locales de ensayo, entonces eso yo creo que facilita la búsqueda y el que toda esta gente, todos estos artistas y raperos y raperas jóvenes y rockeros y rockeras puedan presentarse aquí en el sitio de Mi Recreo. El festival lo acoge el sitio de Mi Recreo, está organizado por la Sigarta Blues Band. Los organizadores, ahora nos lo aclararán cuando lleguen al programa, son nuestros invitados de hoy. Y la Sigarta Blues Band es un trío de músicos y compositores argentinos que residen en el barrio de Vallecas y hacen una música que gira alrededor del género rockabilly punk. Eso nos dicen, como es el rock, el thrashville y más cosas que nos van a contar con ese amplio repertorio que dicen que tienen de canciones a gran velocidad. No tienen demasiada música en el mundo digital, tienen algo que hemos encontrado, pero nos van a hacer música en directo, que eso siempre es de agradecer. Después pues tendremos nuestras secciones habituales. Tal día como hoy habrá alguna versión. Bueno, decimos tendremos. Según se alargue la entrevista, alargaremos. Sí, señor, bien dicho. Para terminar, como siempre, el más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros cuando votáis y los que votáis. Dejamos pendiente el lunes pasado hacer un homenaje a Marvin Gaye, porque coincidía justo el día de hace una semana con su muerte, y vamos a retomarlo en cuanto podamos hacerle ese homenaje en los legendarios de música casual a Marvin Gaye, radiando y escuchando muchas de sus mejores canciones. Pero en vez de eso, lo que hicimos fue incluirlo en la decisión final del Más de lo Mismo. Es un pequeño homenaje también, ¿no? Es un pequeño homenaje, claro. Y algo contaremos de él, aunque no sea toda su historia, pero sí contaremos algo de él al final del programa con la canción que ha resultado ganadora. La batalla de sus canciones. Estamos esperando a que venga el grupo Sigarta, con dos Gs, Blues Band, y que nos hablen de este festival que se va a realizar en el pueblo Vallecas el próximo 13 de abril. Y vamos a ir también con un 13, pero este va a ser de junio. Vienen a tocar aquí a Madrid, en la Riviera. Además hacen una gira un poco extraña, porque vienen a Madrid, van a Burgos y también actúan en Barcelona. Ellos son Rival Sons y la canción Do Your Worst. ¿Qué significa? Worst es como peor, ¿no? Lo peor que hagas, sí, lo peor que puedas. Compórtate lo peor que puedas, casi. Pues algo está que esperamos que no pase en los controles del programa. No, bueno, pero siempre pasa. Rival Sons, que van a estar tocando el 13 de junio aquí en Madrid, en la Riviera. De escucharlo, que merecen la pena. Oh my baby, devil's gonna get you. steal your tongue, get you in your own now. Esta descarga de rock and roll, vamos a cambiar de estilo musical, porque nos vamos a ir con el disco del mes, Rumberas de Las Migas. Rumberas, como ya os contamos la semana pasada, andábamos ahí persiguiendo esas canciones. Ellas estuvieron aquí en el programa hace bastante tiempo, ya están volando estratosféricamente. Eso es un concierto que da mucho gusto escucharlo. Os vamos a poner durante este mes todo el disco, porque ¿cuántas canciones tiene el disco, Juan Pedro? 10 canciones. 10, casi todas. Y una vez que escuchamos Buen Rollo, pues dale a la siguiente, que en este caso creo que son, que te han puesto los ojitos verdes, ¿no? A mí no se me ponen verdes. Alguna vez me han puesto morado. Pero lagarto, no, lagarto. Ojitos verdes de Las Migas. Hoy ha salido el sol y tú no estabas. Quería olerte el pelo en la mañana temprana. Quería mirarte a los ojos, tocarte esa cara, oír tu sonrisa, sentir tu mirada. Vuela a playa cercana desde tu casa. La magia se enrea muy cerquita de Chiclana. Rollo a lo tu guitarra, mi guitarra. La ropa grande tu voz y calma. Por ser como eres no hay que pedir perdón. La ropa grande tu voz. Tus ojitos verdes, ay, ay, ay, ay, quien los viera. A tenerte siempre, siempre, siempre a mi vera. Siempre a mi vera, sí, sí, sí, siempre a mi vera. Tus ojitos verdes, ay, ay, ay, ay, quien los viera. Brisa me despierta, amanece el roche. Y vio que tenía razón, que mi alma está más limpia. No se ensucia el corazón. Por ser como eres no hay que pedir perdón. Tus ojitos verdes, ay, ay, ay, ay, quien lo viera. Va a tenerte siempre, siempre, siempre a mi vera. Siempre a mi vera, sí, sí, sí, siempre a mi vera. Tus ojitos verdes, ay, ay, ay, ay, quien lo viera. Tus ojitos verdes, ay, ay, ay, ay, quien lo viera. Pa' tenerte siempre, siempre, siempre a Pues cuando escuché esta música es que vamos a entrar en la sección de versiones. Y hoy nos tiene preparada Rafa una versión que yo la escuché en el último vals, que era de Deván cuando se despidieron. Era y es. Ahí. Sí, es un tema clásico de la banda The Band, esa banda que admiraba Bob Dylan y que incluso hicieron un concierto homenaje, una película que en su momento, de aquellas primeras películas musicales que hizo Martin Scorsese sobre ese concierto que mencionaba Juan Pedro, el último vals, y fue un concierto memorable. Y en este caso tenemos aquí una versión que no la canta The Band, esa voz de Jamie Robertson, que era el cantante original. Es una versión interpretada, que es una lista interminable de toda la gente que participa en esta canción. La voz principal es de Mavis Staples, de los Staples Singers, que la vamos a escuchar. Está acompañada por muchísima gente. Está Aaron Neville, Buddy Miller, Emmylou Harris, está Glenn Hansard, está también Greg Allman tocando la guitarra, está Jeff Tweedy de Wilco, John Osborne, Kev Moe, Michael McDonald, Otis Clay, también otro gran guitarrista de blues, Patty Griffin, Regine Chassan, Ryan Bigman, Taj Mahal, Widespread Panic, Wim Butler, todo esto en el mismo escenario, en este homenaje que se hizo a The Band, interpretando esta versión del clásico The Wait. I was feeling about a half-past dead. I just needed to find a place where I could lay my head. Mister, can you tell me where a girl might find a bed? He just grinned, shook my hand, no was all he said. Take a load off, Annie. Take a load. Up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can't stick around. No. Take a load off. Take a load for free. Take a load off Annie. You put the load right on me. Put the load on me. Go down, Moses. There's nothing you can say. That's okay, boy. Won't you feed him when you can? Take a load off, Annie. Take a load for free. Take a load off. to take me home down the line. My back is aching, and I do believe that it's time to get back to Miss Fanny. Oh, you know she's the only one. Send me here with her regards. Thank you, decía ahí Mavis Staples. Y nada mejor que música en directo para introducirnos en el tema del programa de hoy, que es un festival de música en directo, como hemos anunciado al principio del programa. Es ese Rock and Roll Fest que se celebra el 13 de abril en el sitio de Mi Recreo, al que invitamos a todo el mundo a ir, porque además es gratuito. Y ya tenemos con nosotros aquí a Flor y a Joaquín de La Cigarta Blues Band, una banda de la que vamos a hablar ahora con ellos, pero antes, además de ser componentes de esta banda, también se nos va a unir Hernán ahora en unos minutos, además de ser los componentes, el trío de esta banda, ¿no? Que en realidad sois trío. Sí. Cigarta Blues Band es banda de rockabilly punk. Vamos a hablar un poco de ese festival, porque ellos son los organizadores del festival. Estábamos aquí, nos están aclarando, claro, teníamos en mente que es la tercera edición, y decíamos, joder, 3 años ya con esto. No, no, no son ediciones anuales, estos chavales son mucho más osados y valientes, y hacen este festival cada 2 meses. Lo primero, bienvenidos, ahora nos contáis un poco sobre los orígenes del festival, pero bueno, se hace en el mismo sitio. No. No, ahora toca en el sitio de Mi Recreo este 13 de abril. Que este es el año importante. Va a ser en el mismo barrio. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, bienvenida bienvenido, Flor, gracias. Y bienvenido Joaquín. Buenas tardes. Gracias por estar acá, la verdad que es un placer también. Sí, este año la idea es copar un poco el barrio de Vallecas, de donde somos residentes. Adoptados. Adoptados. Tenemos claramente un saco de palabras para cuando faltan echarlas, no os preocupéis. Perfecto, me encanta. Es un barrio que adopta a totalmente la gente y a los músicos con mucho amor. Totalmente, lo puedo sobre todo decir. Al rock, ¿no? Sí, sí, sí. Nos sentimos como en casa realmente. A veces caminamos por nuestras calles de Vallecanas y parece estar en algún barrio de Buenos Aires. Así que sí, somos del Rayito también, vamos a la cancha, nos gusta. Así que sí, somos muy vallecanos. Así que la idea era esa, un poco copar todo el barrio de Vallecas en este año. Así que empezamos en diciembre, lo hicimos en el Bar Good Father, que es la ex Jimmy Jazz, se llamaba, ¿no? Creo, sí, sí. Muy seguro. Conocida. Ahí arrancamos, que bueno, es un bar bastante mítico del barrio y logramos hacer ahí la primera edición. La segunda fue en el Centro Social La Tacita, que también fue bastante hermosa la fecha. Esta tercera edición es en el sitio de Mi Recreo, que es un centro joven, así que también agradecidos porque todos los centros jóvenes siempre de Madrid, la verdad que siempre nos abren las puertas. Y la cuarta edición va a ser en el Ateneo Republicano, en modo acústico, ya hablaremos si quieren, pero bueno, esta que se viene es la del sitio de Mi Recreo, sí. El 13 de abril, que es desde las 5 de la tarde. Sí, porque es una edición especial, además. O sea, el Rock and Roll Fest tiene la particularidad de juntar 5 bandas emergentes de distintos estilos dentro del rock. Entonces no es que vas a ver un festival solo de heavy, o solo de punk, o solo de folk, sino que es una mezcla dentro del gran abanico rock and roll. Para esto, ¿no? Empatizar entre todos, mezclar públicos y ser un poco más colaborativos entre nosotros, con el deseo de tocar, mostrarse y sumar público a cada uno a su proyecto y a su arte. Y entonces tener un espacio y un tiempo para tal fin, y que poder colaborarnos entre todos. Y esta edición es especial porque abrimos el escenario al rap. Así que va a ser el Rock and Roll Rap Fest. Así que también va a contar con 5 participaciones de raperos, con una canción cada uno, y 2 bandas rap, y las 5 bandas de rock. Así que va a ser larguito, de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, puntual, porque estamos muy justos con los tiempos, así que 5 y 5 arrancamos. Así que los que vengan, bienvenidos a pasar la tarde. Pero son muchas bandas para tan poco tiempo, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Velocidark. No, qué sé yo, hay un poco de organización previa, el llamado a los que colaboran y participan, y a respetar los tiempos, a cronometrarse también, ¿no? Sirve para cada banda poder cronometrarse. A veces se ensaya y no se toca, y por ahí cuando tenés una fecha te ordena un poco, y la idea es esa, el respeto de los tiempos, y que está todo ya armado. No sé, los raperos ya nos han pasado sus beats, como dicen ellos, sus pistas, diría yo, noventosa. Confiar en que va a ir solito. ¿Que son 2 canciones cada grupo? Entre 20 y 20 minutos. 25 minutos cada grupo. ¿Y cambiar el escenario? No, está todo probado de antes. ¿Tocáis todos con la misma...? Sí. Nosotros aportamos la mayoría de las cosas, intentamos que las salas aporten lo suyo. Abrimos a que si las bandas quieren aportar algo para compartir entre todas, bienvenido sea, como un amplio o lo que sea, pero bueno, en principio tenemos lo justo y necesario para que salga. Y en este mundo de súper numerosos festivales, ¿cuál es el nicho que os habéis planteado recoger? ¿Estáis buscando el tema de identidad de barrio, identidad por el tipo musical, el tema gratuito? ¿Cuáles son los fundamentos de este festival? ¿Vuestros objetivos? ¿Vuestras ventajas? Me parece, se la están intentando y diciendo... Están peleando. No, no quiero yo contestar, no quiero tú. Se están peleando por contestar. Hay tiempo para todos. No quería acaparar el micrófono. En realidad la organizadora y creadora es Flor. Como, te toca, Joaquín. ¿Para ti qué es? Como acompañante. Yo creo que el tema de la gratuidad. Gratuidad. Otra palabra de la bolsa, sí. Nos parece importante por 2 motivos. Uno, a veces hay un concepto de que lo gratis no es bueno, quizás en cuanto a calidad o no tiene tanta preparación. Entonces, eso es un concepto a querer cambiar, que es gratis, pero bueno. Y por otros, esta lucha con los dueños de los bares, o no sé con quién será la lucha, de que no haya que pagar para tocar. Y de que muchos grupos también se haga una conciencia entre todos de que no hay que pagar para tocar, porque es arte y es entretenimiento. Entonces, eso me parece muy importante. Compartimos esa idea, pagar para tocar es la última barbaridad. Total, de hecho, nosotros tenemos un colega, amigo, un rapero, que también por eso fue también la idea de armar un poco el Rap Fest, Rock and Roll Rap Fest, con el que tenemos colaboraciones hechas con él, hicimos sus temas en acústico con nosotros como banda, entonces estuvo muy lindo y seguiremos compartiendo. Y él nos decía que claro, que hay mucha organización de ni siquiera de batallas, ¿no? Pero de raperos que van y tocan sus temas y que pagan por tocar un tema, ¿no? Entonces como que me quedé también en ese ambiente y digo, pero ¿cómo para pagar para tocar un tema? Pues no es que... Bueno, nosotros estamos intentando organizar, tener un espacio para tocar gratis, mostrar 20 minutos un show, que creo que se puede, que también sea dinámico para el público, porque, bueno, por ahí no sos del género heavy, y te bancás unos 20 minutos, y bueno, mirá, por ahí no hubieras ido a ver una banda punk, pero está ahí y es gratis, y después sigue otra, y entonces se hace como dinámico. Y bueno, intentar poner en cuestión algunas cosas, no sé si ni tener la verdad absoluta, pero intentar, si organizamos algo, que sea desde un lugar donde nosotros creemos que está bueno, que es esto, ¿no? Que sea gratis, que las bandas puedan decir también, che, hay un lugar, hay otra forma posible, y que se colabore, porque ahora, viste, también te empiezan a llamar bandas, y che, si necesitas algo, las bandas de las ediciones anteriores vienen y participan, y esa es un poco la idea, ¿no? Que no repiten bandas. Por ahora no, pero lo haremos, sí, lo haremos, porque somos agradecidos también a todos los que han participado. En algún momento lo haremos, ojalá sea dinámico de tal forma que tengamos muchas bandas, ¿no? ¿Y la respuesta que habéis tenido del público en estas experiencias bimestrales? Muy contentos, la verdad. Especialmente en la segunda edición, porque también hicimos un trabajo de empapelar el barrio, de folletear. ¿Folletear se dice acá? No sé, volantear. Comprendido. Cosa entonces, como se hacía antes, ¿no? Esas cosas de claro, papelito, sí, del flyers, mano a mano, los flyers, uh-huh. No tanta cosa. Bueno, obviamente todo lo demás que se hace, ¿no? Y en la segunda edición, no tanto en la primera, que era más público de cada banda, pero bueno, compartieron el público, que esto estuvo bueno. En la segunda, hablando con la gente, porque también íbamos hablando, viendo quién venía, notamos que vino gente que no conocía ninguna banda y vino al evento, y bastante, por lo menos para lo que esperábamos. Así que ahí eso fue un avance interesante. Además, eso lo hicisteis en un lugar que conocemos bastante, al que hay un público de continuidad en la Tacita, el Centro Social Entrevía, sí, que va allí y dice, a ver qué hay hoy. Y ese público también está ahí, ese es público objetivo, ¿eh? Pero lo trabajamos ese mismo día, el público, porque es cierto lo que decís, pero es un público que se queda mucho en el patio tomando y charlando, sí, sí, y no importa mucho lo que sucede, ¿no? ¿No? Entonces, lo hemos trabajado ese mismo día, hemos ido con los papelitos a decir, hola, hay un evento ahora en un ratito, vénganse, 5 minutos antes de pasar, che, ¿por qué no pasan? ¿Por qué no vienen? Va a estar lindo, es rock and roll, ¿no? Y también hemos logrado que se acerque, pero hay que trabajar la cosa. Así que yo paro por ahí bastante y creo casi recordar vuestra búsqueda y vuestra captura, ¿ah, sí?, de gente, porque y si no eres vosotros unos similares, qué porque bien, cuesta mucho tirar de ahí de la terraza. Así que poneos las pilas y siempre que haya música, meteos en el lugar de la música, que ya hay tiempo para tomar el sol, joder. Total. Para tomar el aire, ¿no? Yo he estado buscando unos cuantos temas de gente que toca ahí. Tengo a Rosby, es de Rat, ¿no? Sí. No va a tocar. Justo se bajó. Es el único que es la única que bueno, se bajó. Perdón. Segunda oportunidad. J. Faca. Sí. Ay, justo. No. ¿También? No. Pues vamos a poner un tema de él y se titula genial. Caer y levantarse. Hay que saber caerse, para ganar hay que saber perder, y hay que saber que esa es la vida nomás, y que te caes y te levantas muchas veces, y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles, los más fáciles de lastimar, digamos. El plato ya no gira dentro del microondas, mi mirada no se enciende, en susurros tú me nombras, cómo pasas por mi vida, ahora te vas y a mí me asombra, yo te quería mucho, en la cabeza algo me ronda, todo este tiempo yo estuve adicto a ti, pero algo me lo dice, es el momento de partir, escribir y ser constante, ser un ejemplo pa' ti, pero doy muchos consejos y no me quedan pa' mí. Me viene el momento a punto de estallar, me fui para el campo para respirar, saliendo del curro de cualquier lugar, algo me persigue, se llama ansiedad. Me viene el momento a punto de estallar, me fui para el campo para respirar, saliendo del curro de cualquier lugar, algo me persigue, se llama ansiedad. Y esto no es por hobby, yo estoy persiguiendo un sueño, la vida son mentiras, yo me siento pequeño, caer y levantarse sale huevos con empeño, a mí me falta esfuerzo, pues el flow yo ya lo tengo. Levántate bien fuerte, pues te vas a caer, el futuro estaba escrito, pero yo roto el papel, estos son los tatuajes que yo llevo en la piel, y nunca voy a rendirme, a mí mismo me soy fiel. Disfruta del momento porque está de paso, en un momento todo se va y no vuelve macho, así que mira al frente y siempre apura el vaso, me hundo en los problemas pero salgo intacto. Disfruta del momento porque está de paso, en un momento todo se va y no vuelve macho, así que mira al frente y siempre apura el vaso, me hundo en los problemas pero salgo intacto. Me viene el momento a punto de estallar, me fui para el campo para respirar, saliendo del churro de cualquier lugar, al comer escuchábamos ese contraste que se va a vivir en el sitio de mi recreo, en el Festival Rock and Roll Fest, este próximo sábado, porque después de ese rap de... no me queda con él. Jfaka. Hemos escuchado a Disecaos haciendo un tema llamado Combate Social. ¿Cómo tenéis programada el orden de artistas y tal? ¿Vas a empezar, empieza el festival así con todas las raperas y los raperos? ¿O vais a ir mezclando músicos? ¿Cuál es la idea? ¿O no lo tenéis decidido? No, sí, sí, sí. Si no estaría decidido, sería ¿tenéis el orden ya? Sí, un disecado. No, sí, tenemos la suerte de contar con un moderador en esta oportunidad. Muy bien. Que va a ser Zeta O. Que además de rapear, va a moderar el evento y será también el encargado de controlar un poco los tiempos y que no nos pasemos y yo ahí también pudiendo ayudar ahí. Pero sí, la idea es empezar justamente con Jfaka, que va a ser su participación con banda, que somos nosotros de hecho, su banda acústica. Y después va a haber una mezcla de un rapero, otra banda, un rapero y después empieza más la parte de rap, donde también va a ser en bloques dos bandas de rock, un rapero, ¿no? Una banda de rock, un rapero, dos bandas de rock. Y muy ahí bien, terminamos con el evento. Así se mantiene todo el público así ávido de más, ¿no? Y no se va nadie diciendo, no, y luego si todos los raperos se van, no, se quedan a ver al último y lo mismo que los rockeros, ¿no? Esa es un poco la idea. Se llevarán bien, ¿no? Ojalá, yo creo que sí, estamos todos en la misma, ¿no? De última, tratando de mostrar un poco lo que hacemos y lo que nos gusta. Mientras haya escenario, habrá para todos. Hay otro aspecto que también quería resaltar, que es muy importante, aparte de lo que comentabais, ¿no? De esa situación en la que hay muchos artistas, muchos músicos ahora que tienen que pagar para tocar en los bares, algo que estáis intentando ponerlo en cuestión y en valor la necesidad de que no sea así, que eso es muy importante. Pero yo también veo muy importante eso, que se apoya a estos artistas emergentes, que de algún modo, más en esta situación que comentáis, pero siendo un artista nuevo es muy difícil encontrar un sitio para cantar tus canciones, mostrar un poco tu música, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy interesante, muy bonito. Además creo que el sitio de mi recreo tiene también locales de ensayo, lo cual ayuda también a esta idea. Uh-huh. Sí, sí, sí, de hecho, hola Ernie. Hola. Bueno, ha venido Ernie, por cierto, perdonar que lo presentamos. No podía cruzar la frontera. Tenía que cruzar la frontera del M30. ¿Cómo elegís a estas bandas emergentes? ¿Os contactan ellos o los buscáis? En primero surgió porque nosotros ensayamos en una sala de ensayo, valga la redundancia, que el dueño es argentino, hace muchísimos años que está acá. Y es como nuestro patrocinador, en el sentido de que es el que, si tenemos que poner algún, ¿cómo se llama? Los equipos. Es un patrocinador de equipos técnicos. En general es bastante todo de él. Como decía antes, ¿no? Humilde, pero es lo que tenemos. Entonces, un poco no me acuerdo qué iba a decir. ¿De dónde salían las bandas? Eso, sí, ¿no? Por eso. Y entonces, el primero que se nos ocurre, que fue en Godfather, lo hicimos con todas bandas de las salas de ensayo. Ajá. Son varias salas de ensayo juntas que ensayamos. Entonces, algunas las seguimos sacando de las propias salas de ensayo porque nos conocemos de ahí y compartimos el lugar. Y otras eso, como que se van acercando y vamos buscando gente también que conocemos. Nosotros somos de ir a muchos micros abiertos, entonces hay varias personas, varios artistas que van solo con su guitarra pero que tienen bandas. Bueno, eso, ¿no? Sí, de todo un poco eso. Contacto, gente, o las mismas bandas vienen y nos recomiendan amigos, otras bandas. Tal cual, o el bajista de una banda tiene otra banda y entonces también, me gustaría tocar con, bueno, eso. En principio bandas que tengan canciones propias, ¿no? Esa es un poco la idea. En algún momento quizás haremos alguna de covers, pero bueno, para covers hay bastante, siempre ¿no? Tiempo, ¿no? Claro. Eso. Muy interesante esa oportunidad que se da a los grupos. Estoy seguro que seguirán surgiendo más, ¿no? Y contactando más grupos viendo esta oportunidad que se les presenta. Totalmente, y tener un poco un público más amplio. Cuando no te conoce nadie, o sea, ir y pagar una sala para luego tener que estar vendiendo entradas, que al final, ¿quiénes son? Pues, tus amigos, tus parientes, tienes que estar volviendo loco a todo el mundo para lograr pagar esa sala para que te vayan a ver al final lo mismo de siempre. No te abrís nunca a un público nuevo, y como banda emergente es imposible avanzar así. Entonces, bueno, el propósito es ¿no? Aparte, gente que va a ver a alguna banda o de rap, al final se queda y conoce a más bandas. Y bueno, la idea es esto, ¿no? Que se vaya haciendo una ola de solidaridad. ¿Creéis que hay muchas bandas queriendo tener una oportunidad como esta? O sea, que hay dificultad en tocar, sobre todo que no te cobren por tocar, que es que has llegado tú después, pero ese tema lo hemos tocado. Claro. Hay muchas bandas queriendo tocar y que no le cobren por tocar. Totalmente, está claro que cada vez que, ¿no? Desde que empezamos con esto, todas las bandas están, por lo menos, bastante agradecidas de eso, de tener una oportunidad de tocar un escenario con un público bastante amplio. Entonces, o sea que como festival, lo que es cantera de grupos, lo tenéis asegurado, eso es sostenible, que se dice, sí. ¿No? Tiene toda la pinta. De hecho, tenemos ganas de mudarlo un por poco. Por eso lo hacéis, ¿no? Una vez, sí, cada dos meses. Sí, claro. Bueno, de hecho, tiene un subtítulo, es Rock and Roll Fest de Vallecas A, y el A se completa con el nombre del bar. Fue la idea porque en un momento queríamos copar Vallecas, va a copar, ¿no? Pero como hacerlo conocido en Vallecas, pero luego poder moverlo. Pero todavía ese A queda a dentro calma, de Vallecas, ¿no? Ya sea Puente o Villa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de momento no hemos roto ese A. No, de hecho la idea, como decía antes, este año es hacerlo todo en Vallecas, así como... Como viene siendo. Como foco, y porque nos gusta y para que también tenga... Pero queremos que esté en el cartel el nombre Vallecas, queremos que estén los nombres, sí, de los sitios, porque también es hacer cuestión, sí, sí, en las salas, ¿no? Poner en cuestión, quiero decir, y que las salas digan, bueno, a ver... ¿Qué pasa acá? ¿Hay algo que funciona más allá de nosotros? Bueno, claro, que, ¿no? Que pongan en cuestión, sí, un poco todo, no solamente a los artistas, que a veces no queda otra. Y bueno, quieres tocar y bueno, y voy a pagar. Y bueno, me ahorro algo y pago y no sé, lo que sea. Sí. Y me parece que siempre es mejor de a muchos, porque también ahora lo que es toda la cuestión de redes y todo, que no sea un solo grupo publicitando algo, sino que haya... 10 artistas, 20 personas que componen una banda, o sea, todo el festival, más las radios como ustedes, los programas de todas las radios que se nos han acercado, que hay un montón, ¿eh? Es como el equivalente al feat en la música, que está muy, se usa mucho ahora, que es que muchos artistas, los más conocidos, hacen feat entre ellos para seguir ganando público, que a veces es el mismo, a veces no. Es como un feat entre tal bandas, cual, lugares, sí, y... En vivo, tal cual. Y es radios y cualquier cosa que haga publicidad. Total. Utilizando y, todas las herramientas posibles. Y claro, sí, a lo que está en otro alcance. ¿Estáis preparados para ese salto de sacar el festival al aire libre? Porque ahí supone una producción ya más importante, ¿no? Tanto en sonido, en muchos aspectos también, ¿no? En seguridad, en un tema de, bueno, de limpieza, de higiene, de no sé si el tema de baños químicos, esto, lo otro, ¿sabes? Y puede suponer una organización ya importante. Sí. Vamos, supongo que lo estáis deseando, pero, sí, pero ya supone también... Yo realmente lo estoy deseando. No sé cuánta gente componéis el equipo a la hora de organizar el festival, pero... Muchas más que las que están acá. Sí. No muchas más, ¿no? No muchos más, ¿no? Muchas o no muchas más, que no quedó claro. No quedó claro. Somos pocos. Nosotros. No pasa nada. Pero no, sí, lo estamos deseando. A ver, creo que si parte de una junta municipal, por ejemplo, son los que, si llegamos a tocar alguna puerta importante como de la junta municipal y que no se dan, por ejemplo, un espacio como algún anfiteatro al aire libre, también imagino que se podrá charlar respecto de la seguridad, respecto de un baño químico, que tampoco es tan complicado, ¿no? Alquilar un baño químico, pero digo, me imagino que todo eso estaría un poco saldado. El sonido podríamos verlo y garantizarlo. De hecho, hemos tocado en la Ruta del Lúpulo en Vallecas y el sonido lo poníamos nosotros. Y tocamos casi 2 horas y estuvo muy bien, ¿no? Sí, en el bulevar al aire libre. Nosotros, digo, como la cigarta, ¿no? Y fue al aire libre y sonó bastante Creo bien, también recordar bien. Haber estado por allí, ¿eh? En esa fiesta cervecera, ¿eh? Sí, sí. Es que en el barrio es fácil acercarse, es el punto que tiene. Oye, una cosa. He visto en la bio... que como grupo habéis tenido experiencias por Euskadi. Nadie os ha llamado ahora para algo de celebrar lo del Athletic de Bilbao, que están ahí todos descelebrados, que necesitan, yo creo que, grupos casi para celebrar, ¿no? Nadie os ha dicho nada. No os habéis prestado, pero... tampoco, no, pues eso está no. Ya, es ahora, ¿eh? Sí, no la perdimos, esa no está. No la perdimos, mira. No, eso, entre hoy, todavía, mañana, pasado, no. Están ahí con celebraciones por lo de las cosas del fútbol y eso. Bueno, sí. ¿Hay alguien escuchando que nos quiere invitar? Estamos dispuestos, llamada, no este sábado, pero... Llamada a la zona y decir, oye, no necesitáis un grupete. No, pero hablando de esto del objetivo del Rock and Roll Fest, como para dar ahí un elogio a Euskadi en general, ahí sí encontramos que los espacios o los bares pagan al músico. Y no solo pagan, sino que también dan consumición o de comida. Sí, muy buen trato y valoran. Muy buen recibimiento. Os cuidan y valoran. Totalmente. Cuidan y valoran totalmente. Sí. Somos muy agradecidos de Euskal Herria en general. Fuimos ya como 4 veces y seguiremos yendo. En junio volvemos. Hacemos unas mini giras, decimos nosotros, que son 3, 4, 5 días como mucho, donde metemos algunos showcitos en vivo en lugares esos donde no nos conocen y nos abren las puertas y nos pagan y somos muy bien recibidos. Así que agradecidos también. En Vallecas tenemos bastante buen concepto de Euskadi. Total. Y sobre todo en los temas musicales y de reconocimiento y de seriedad. Totalmente. Es que hay una conexión, ¿no? Vallecas. Sí. Nosotros que somos adoptados de Vallecas, en el País Vasco también te dicen, ¿no? Vasco sí. Se nace en cualquier lado, entonces ya lo hemos adoptado para nosotros también. Bueno, vamos a dar un repaso a todas las bandas que están por aquí. Menos, ¿quién es el que se ha caído del cartel? Rosby. Pues Rosby no está. Pero vamos a decir quién está, porque así si nos están oyendo, nos está escuchando claro, sí. Gente que siga estas bandas, pues que sepa que el 13 de abril están en directo a partir de las 5 de la tarde. Bien remarcado en el cartel, lo pone puntual. Y también muy remarcado, gratis. Dos veces gratis. Que vayáis. Del género rap tenemos a J. Faca, a quien hemos escuchado, Ancalabela, Doctor Dredd. Sí. Van EGM, Soplaca, y luego en el mundo del rock, ahí intercalado, según nos ha contado Flor, que van a ir variando los grupos y los estilos, están Los Prolijos, que es un grupo de surf garaje. Está Move, haciendo rock alternativo. Está también Disecaos, a quien hemos escuchado, esa banda de punk. Está Astucia, que es una banda de heavy metal. Y, por supuesto, está La Cigarta Blues Band, que no sé si os permitís el lujo de cerrar el festival o no. No. Porque ya que lo organizáis todo el sarao, por lo menos. No, pero nos suelen invitar siempre a tocar al festival. Sí. En todas las ediciones. No, pero claro, yo estoy pensando curioso, ¿eh? En la organización y claro, digo, a ver, no, estás, no, perdona, no, busca a Flor, busca Hernán, no, busca a Joaquín, que pasa esto. No, es que están tocando. Queda en cero la organización en ese momento. Entonces, para esa organización no, supongo que lo tenéis bien. Bueno, pero... Ya veremos el orden en vivo, el mismo 13 de abril. Es así el orden, ¿eh? Como está en el cartel. Según está en el cartel, sí. ¿No? Muy bien, lo publicaremos también en nuestras redes, el cartel. Y si os parece, vamos a escuchar un poco de música. Dale. Sí, ¿qué os parece que escuchamos a La Cigarta Blues Band, esa banda que es la organizadora de este Rock and Roll Fest de Vallecas A, en este caso el sitio de mi recreo? Ahora hablamos un poquito de vuestra música, pero vamos a escuchar un tema que tenéis editado. En Spotify. No, vamos a escuchar otro. Vamos a escuchar vamos otro. A YouTube sí. Y escuchamos Guerrera. Sorpréndeme, nos vamos. Guerrera, o sea, tenemos dos. Bueno, tenemos más. Tenemos más, bueno. Pues vamos con... Guerrera en vivo. Guerrera en vivo. En vivo, ese está en vivo. Buscando en este momento la canción adecuada. La Guerrera. Bueno, esta va a ir dedicada para todas nosotras. A ver cuántas nosotras hay. ¿O quiénes se sientan nosotras? ¿Cómo arriba nosotras? Ahí va. Porque fue momento de decir, de explotar, de cantarnos, de respetarnos. Y que los demás lo hagan también. Así que para todas nosotras, este tema que nos gusta mucho hacer, que se llama Guerrera y dice más o menos así. Van a mirarte desde el cielo, van a arrastrarte por el suelo, van a obligarte al silencio y van a negarte que te tiempo hay que sale el sol. Hay que sale el sol. Sonaba la Sigarta Blues Band con esa guerrera, y esto es algo de lo que vamos a poder escuchar el sábado en el sitio de mi recreo, en el Oxidao, para más señas, que es un centro que lo llaman así en el barrio, el Oxidao, ese centro cultural del pueblo de Vallecas, de Vallecas Villa. Y yo quería preguntaros un poco de la Sigarta también, ¿no? Estábamos aquí comentando cuántos años lleváis en España y, bueno, pues saber un poquito vuestra historia, si os formasteis aquí hace poco tiempo. ¿Sois porteños los tres? ¿Os habíais conocido ahí en somos porteños, en el barrio nos porteño? Conocemos. ¿Os conocíais de Buenos ya? Buenos Aires, sí. No habíamos coincidido musicalmente. Hay dos personas que son hermanas acá. No vamos a decir quién es. Por la radio, la gente que lo está escuchando lo tiene muy complicado, ¿eh? Exacto. Como no sea por la voz. Oye, igual por la voz sí, lo sacan más. Yo creo que sí. Puede ser. Porque sí. Tú dices que llevabas, Hernán, 17 años aquí. Sí, aproximadamente. Y tienes casi más acento porteño que ellos, con lo cual eso despista un huevo. Me volvió un poco el acento con sí, la te volvió un poco. Joder. Mixeado. Sí. Te volvió mucho. Sí, nos conocíamos de Buenos Aires, pero musicalmente comenzó hace 2 años, ¿estamos? Sí, hace ni siquiera. Sí, bueno, 1 año y medio, 2 años, que coincidimos en Madrid los tres y fue, la verdad que fue, creo que el primer día que nos juntamos los tres empezamos. Directamente surgió, ya no ¿por qué no hacemos algunos temas? Y bueno. Y nació la inspiración, ¿no? Sí. Una conexión que es bastante difícil de encontrar, yeah. Y que cuando nos cruzamos con grupos o con dúos o con lo que sea, vemos lo difícil que es. Y nada, somos bastante afortunados y agradecidos de habernos cruzado y de formar el equipo que formamos, porque la verdad que está bueno. Convivimos. ¿Y allá hacíais música? ¿Alguna vez habéis juntado allí? Pues que llevan mucho tiempo aquí, claro. Claro, es que llevo mucho tiempo. Pero sin, es difícil conectar. Sí, nos veíamos esporádicamente cuando yo viajaba. Yo ni siquiera me dedicaba a la música. Bueno, entonces. Así que, imagínate. Claro. Yo sí, porque tocan. Claro, sí, Joaco vino antes que Flor. Cuando llegó Joaco, empezamos a tocar la guitarra y estamos ahí encerrados todo el tiempo haciendo música, claro. Nuestro fuerte, obviamente, es la guitarra, no la voz. Entonces la llegada de Flor fue un alivio para salir un poco a dar la cara. Y ahora vais a mostrarnos estos meses y años de no, ensayo. No, ahora primero vamos a escuchar más. Por eso, por eso. Sí. Ah, escuchar otra en lata. Sí, en la, sí. En lata. Tenemos un tema por ahí preparado de los que yo os quería preguntar eso por la grabación de este tema y después de este tiempo que lleváis aquí, si os habéis ubicado de algún modo para conseguir grabar canciones, supongo que ya tenéis un repertorio, ¿no? Después de estos 2-3 años, pero el tema que tenemos preparado es ese Verde-Amarillo y bueno, pues, si lo habéis grabado así en un estudio casero, tenéis así un poco facilidad de acceso a este mundo de la grabación. Sí, tenemos montado un estudio casero en el local de ensayo y de hecho estamos grabando, no sé si un disco, pero lo que sería el material para Spotify. De la Sigarta, que mejoramos mucho del último tema que está subido a Spotify, del único. Y sí, yo trabajé mucho en audiovisual y tengo más o menos conocimientos que sea básicos de grabación y mezcla. No de mastering, que eso lo hacemos con un colega argentino. Y nos grabamos nosotros, sí, y mezclamos. Suena mejor en directo Sigarta que ahí, pues vamos a poner un tema mejor en directo. ¿Suena mejor en directo el grupo? Sí, en nuestro fuerte es el directo. ¿Blues de la Madre Tierra, qué os parece? Silencio. No os gusta. Me gusta más Nada es para Siempre, quizás. Nada es para Siempre. Nada es para Siempre. Dale. Pues muy bien, pues la ponemos. Bueno, pues vamos con otra canción de la Sigarta Blues Band. En vivo en... Escabete. En Euskadi. Nada es para Siempre. Y ahora sí estamos preparados en los estudios de Ágora Sol Radio para escuchar a la Sigarta Blues Band en directo hoy aquí visitando Música Casual. Siempre es un regalo las canciones y la música en directo, o sea que gracias y nada, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a hacer Bailando. Vamos. Bailando en mi corazón, a ver si da tiempo a otra canción. Ella dijo nunca pedirá perdón y se fue colgando de mi voz, vamos. algo insano que no me haga mal. Lo encontré bailando en mi corazón, a ver si resiste otra canción. Él me dijo, nunca pedirás perdón, y se fue colgando de mi voz, de mi voz, de mi voz. Algo insano que no me haga mal. Vamos. Algo insano, algo insano que, algo insano que no me haga mal. Un, dos, tres, va. Vamos. ¡Yuhu! Bravo. Gracias. Qué lindo. Muy bien, en directo vais electrificados, ¿no? O es guitarra acústica, semiacústica, no, electroacústica, son electroacústica y eléctrica, pero sí. Y eléctrica también, ¿no? Pandereta y golpes, muchos golpes en el piso. Muchos golpes en el piso, ¿no? No echáis de menos, hay una batería detrás marcando el... Hacemos lo posible por rellenar los vacíos que tenemos, tanto que estamos acostumbrados a la batería en el rock, como que uno escucha y dice, ah, hace falta acá, y lo hace con la mano y golpea. Nosotros en vivo intentamos, con los machaques de la guitarra, con el pie, con la pandereta, hacer un símil. Con silbidos, todo con lo que silbidos, y hacer un símil de percusión. Percusión. Tiene mucha energía, tiene el público ahí. Tiene una energía que levanta. Palmas. Sí, tiene una energía que levanta, no sé, tiene algo para mí la cigarra que levanta un poco en vivo, ¿no? Es difícil. O sea, de hecho, estamos grabando todos juntos, cosa que se hace poco hoy por hoy, pero grabamos todos juntos. El pie, la pandereta, las voces, las guitarras, tenemos micrófono por todo lado. Después Joaquín hace un poco de magia. Pero sí, intentamos transmitir justamente el vivo. Que por lo menos los pocos o muchos feedback que hemos tenido es eso, ¿no? Como que tiene ahí energía, agarra y ¡ay, no tiene batería! Y bueno, y toda esa cosa que implica el power trio. En un concierto de Sigarta, aparte de vuestros temas, también hacéis versiones. ¿Qué grupos hacéis versiones? Tenemos de La Polla Records, de La Polla. Tenemos dos versiones. De Bebe. De Bebe. Tenemos una versión, tenemos una versión de Bebe. De Blues. Una pequeña versión de Kiko Veneno. De Kiko Veneno de Volando Voy. Un guiño sería de Kiko. Sí, ¿no? Un pequeñito. De bandas argentinas, ¿no? Sí, cerramos con una banda, con un tema de una banda argentina. Ah, general, Intoxicados. Que es del Piti, sí. ¿De que quién? Se llama Que la vida me lleve. No, no se llama así. El grupo se llama Intoxicados. Es un referente del rock nacional, del rock and roll, quizás. Sí, del rock and roll. Rock and roll. Del rock and roll, sí. Che pibe. El Piti es el que canta, el compositor del tema. Me olvidé el nombre del tema. Sí. Es que no se llama. Le pusimos Que la vida se lleve, que me lleve, porque somos de cambiar ahí. No lo recuerdo. Ya bueno, si no, pero hay pocas más versiones, creo que no tenemos mucho, no, no, más, mucho, ¿no? Más. Mucho más. De hecho, no, no. Un mixito tenemos ahí dando vueltas. Ahí tenemos un mix lindo, sí, sí. Un mix de los Beatles, Sabina, Creedence. Medio loco ahí para bailar un poco también cuando hacemos esos shows grandes y largos de hora y media. En el medio metemos un poco de mix. Yo creo que ya están maduros para aguantar. Ay, nuestro test de preguntas cortas. Respuestas cortas. Ahora prometemos hacer preguntas cortas. Bien. Bien. Vamos a hacer sin sintonía. ¿Cuál es el primer disco que os comprasteis? Ay, qué difícil. Yo creo que Los Ramones en vivo. No sé dónde. Creo que Los Ramones en vivo en Argentina. Yo, uno de Michael Jackson. Fue mi primer CD que fui a comprar. Yo no recuerdo cuál, pero... Bueno, cassette seguro. Hablando de rock and roll, sí, cassette. ¿De Los Redondos? ¿De Los Redonditos de Ricota o de Los Piojos? Son dos grupos argentinos de... Sí, no recuerdo la verdad, pero seguramente de esos dos. ¿Y al primer concierto que fuisteis, qué recordáis? Grande fue a ver a Los Redondos. Después era mucho... En Buenos Aires hay mucho rock and roll under. sobre todo antes del 2004, que fue un incendio en un local, Cromañón. Pero antes había muchísimo rock and roll under y en todos lados había, pero así grande, sí, Los Redondos. Yo recuerdo un tributo a Pink Floyd en un centro social de nuestro barrio, como concierto, tenía 10 años, pero cuenta. Obvio. Yo a Los Ramones cuando fueron a tocar a Buenos Aires. Antes yo era bastante seguidor de bandas punk de Argentina. Creo, seguramente haya sido Flema, una banda bastante conocida en Argentina, de mis primeros conciertos. ¿Qué es lo que más raro, estrambótico, cortante o así flipante que os ha pasado en un escenario, aunque es de cualquier tipo? Así que recordéis como diciendo, joder, ese día. ¿Nosotros como grupo o particulares? Individualmente o como grupo. Si contáis una de grupo, pues respondís tres en uno, como el desengrasante. No, a veces pasa que nos invitan a alguna cerveza, alguna bebida, mientras estamos tocando y hay que interactuar en ese momento, que se complica un poco. Pero bueno, se agradece el, total, siempre el gesto, pero bueno, a veces es un momento un tanto incómodo. No, para, sobre todo ellos que están tocando, ¿viste? Yo de última dejo la pandereta y atiendo ahí un poco, pero tocando es como difícil agarrar el vaso. No ha habido ninguna tormenta, claro, no estamos tocando, ningún apagón. No, yo tuve una... Desalojo. El primer show de una banda que tenía en Argentina, así en un bar chiquito. Empezamos a tocar y una chica se levantó muy emocionada y empezó a saltar. Y resulta que el cable de la electricidad estaba en el medio. Y como que se tropezó y lo tiró y lo rompió. No hubo ningún problema de seguridad, digo, de heridos, pero se cortó toda la luz. Se cortó, ahí a los 20 segundos de empezar. Y se cayó, tiró un amplificador, tiró el cable y se levantó y se fue. Y uno de nuestro, del bajista, era electricista. Había aprendido por él, no era muy bueno, igual me parece Maxi. Y ahí hizo un puente, sí, más medio peligroso. Y continuó. Y continuamos. Pensaba que habéis pasado acústico directamente. Claro, no, hizo un puente ahí. Bien argento, lo atamos con alambre. Todos les decían, no, ¿qué estás haciendo? Y dice, no pasa nada, estaba así tocándolos. Está buena. Un cable así. Y lo solucionó y tocamos. ¿Qué canción os hubiese gustado componer? Ay, qué difícil. Take a Walk in the Wild Side de Lou Reed. Muy buena. Uy, yo estoy muy fanatizada. ¿Puede ser actual? Lo que quieras. No actual, pero estoy enamorada de Nick Cave. Me atravesó de repente el corazón, así que me hubiera encantado hacer este... Push the Sky Away. Away, sí. Push the Sky Away de Nick Cave. Yo no sé, la verdad. Alguna de Sin Ley, que es una banda también. De punk rock de Argentina que sigo que a muchos uno, años. Uno mío también puede ser, ¿eh? Claro, pensamos, puede ser uno de ustedes. O sea. También. Todavía falta cuando haya más. Oye, y yo considero que tocar ya es tener un superpoder, subirse a un escenario. Organizar un festival es un superpoder, pero de los clásicos superpoderes, esos casi de los héroes, ¿cuál sería el que os gustaría tener? Ah, yo lo tengo decidido hace un montón, la teletransportación. Muy frecuente en estas entrevistas. Sí. Me encantaría. Anda con mucho viaje largo, ¿no? Y más cruzando el charco. Total, yo soy viajera aparte, soy mochilera, estuve por toda América, por varios lugares, así que me encanta, sí, sí, claramente. Pero entonces no disfrutas del viaje con la teletransportación. Es cierto. 10 horas en un avión. Eso es cierto, pero las 10 horas las podemos evitar. Yo me quitaría los viajes en avión, ¿no? ¿Eh? Viajes en avión, teletransportarte en avión directamente. Exacto. Hay otros viajes más chulos, pero sí, sí, el avión. Caminando, el tren, amo el tren. Sí, pero después te vas a acostumbrar y te transportas a todos lados ya. Claro. Una vez que empezás con el avión, no hay manera de volver atrás. Abre la ficha y dices, ¿puedo utilizar todos los transportes? No hay chance de no volverse vago, que la libertad no nos vuelva vagos. Podéis elegir superpoder, vosotros esto, dos. O sea, estoy segura que otra vez había pensado esto solo, por si alguien me lo preguntaba alguna vez. Y había llegado uno que estaba buenísimo, pero no me acuerdo. Vale. Volar. Elige el second best. Yo me quedo con volar. Está bien, volar. Está bien, me gusta. No es teletransportarse, vas a tardar más, pero va bien. Tarda más, pero bueno, elijo un poco el camino y lo disfrutaría. Estás eligiendo ese tan bueno. ¿No quieres una capa de invisibilidad o algo de eso en algún momento? Para robar. Bien, un superpoder para robar y que no sepan que eres tú. ¿Vale? Oye, absoluta sería un superpoder. ¿Oído absoluto? Oído absoluto. Eso hay gente que lo tiene, ¿no? Eso ya hay gente que lo tiene mucho. Sí, que no sabemos qué tan real es, la verdad. En Argentina hay uno clásico que dicen que tiene y ahora que hay internet y hay muchas formas de comprobarlo técnicamente, no lo tiene al final, así que yo todavía no tengo ningún referente. Bueno, de... es un semipoder. Eso es semipoder. Está bien. Bueno. ¿La de la música? La de la música, sí, la intimista. Vosotros cuando hacéis el amor, folláis o lo que hagáis, os gusta que esté sonando cogéis, no el autobús, como aquí que se coge el autobús. ¿Os gusta que esté sonando música? ¿Preferís que no? Últimamente, ¿cómo lo lleváis? Ambas cosas, lo de escuchar y lo otro. Yo creo que no. Quizás todo lo que es que previo no. Sí, pero después no. O sea, al principio sí, lo quitas después de claro. El ataque sí. Inicial. Preliminares, sí. Pero si tú ves que crees, creo que no. Yo sé, no. No. Bueno. Porque si pasa una canción demasiado potente, buena... Si tiene letra complicada. Estás concentrado, sí, es un poder concentrado. Instrumental, instrumental me gustaría, claro. El instrumental sí. Pero si no, es verdad que distrae, ¿no? Sí, sobre todo si la conoces. Salvo que pongas una banda que no conoces o que esté en otro idioma. Y mira si te encanta, justo. Si estás... claro, ya te tienes sí, ganas sí. De componer, se te ocurre algo. ¿No? Bueno, no estarías en una situación, se supone que te distraiga bueno, mucho todo. Pero... casi sabe. Sí, yo voto por no. Sí, sin música. Si los músicos tenéis peligro porque os ponéis a pensar en otras cosas. Se me da la cabeza enseguida. Sí. Sí. Bueno, vamos a terminar este mini test con una pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Porque somos así. Muy bien. Porque somos vallecanos. Porque somos tres. Muy bien. Respuesta rápida. Además, colectiva. Juntas las tres y te sale una buena. Pues un placer teneros aquí. Vamos a escuchar ahora ese tema que tenéis ahí, el verde amarillo. Primero desearos mucha suerte en esta tercera edición del Rock and Roll Fest, que ya es el Rock and Roll Rap o el Rock and Roll Rapero Fest. En el sitio de mi recreo, el 13 de abril, recuerdo para aquellos que queráis ir, gratis, a las 5 de la tarde, puntuales. Este sábado. Hay como unas 8 bandas, entre rap y rock, de varios estilos, ahí en el escenario del sitio de mi recreo. Mucha suerte y para esos próximos festivales o próximas ediciones venideras, que son cada 2 meses, como nos habéis dicho. O sea, no tenéis ni unos días de descanso. Ni tiempo. Según termináis, ya estáis preparando el siguiente. No, incluso ¿no? Creo que es cada 1 mes y medio más espacio. Sí. Sí. A veces 2, pero más cerca del 3. Pero eso lo vais preparando ya. O sea, sí, ya sí, ya lo tenemos armado. Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, sí, sí. Muy bien, y lo mismo también con esa banda, con la Cigarta Blues Band, que os salga muchos bolos y muchas giras aquí en España o, bueno, allá donde lleguéis, donde consigáis gracias llegar con vuestra ustedes, música. De verdad, porque es importantísimo para nosotros. Bueno, allí nos veremos, está Radio Vallecas, además, retransmitiendo el Rock and Roll sí. Fest en vivo, el próximo sábado, en vivo, y mucho de lo que suceda allí pues sonará en las ondas de la radio, de esta emisora de Radio Vallecas. Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, que hayáis pasado un buen rato, sí, que también se trata de eso, sí. De hacer radio. Y los esperamos a todos este sábado a las 5. Perfecto. Gracias. Pues nada, muchas gracias, mucha suerte y hasta la próxima. Muchas gracias. A igualmente. La Cigarta Blues Band. Y nos despedimos con Verde Amarillo. En directo. ¿En directo? No, en directo no, en estudio. ¿En estudio? En estudio, en estudio. En directo también, bueno, ¿eh? Si quieren. Como ellos quieran, no sé. Aquí siempre manda... Queríamos escuchar, manda el grupo. No, queríamos... aquí, en directo a la de la lista de YouTube. Ah, está bien. Ya, pero yo decía que a lo mejor quieren escuchar igual... cómo suena la grabación. Ah, bueno, venga. Pues, no lo sé, bueno. Vos decidís. Sí, o esta distancia también, que es un temazo. Ah, pues distancia. Ah, bueno, la que ustedes gustan. Ah, con distancia. Sí. Pues muchas gracias, y ya sabéis, el 13 de abril en el sitio de mi recreo, ahí en el Centro Cultural de Villa de Vallecas, estará este Rock and Roll Fest, ¿no? Rock and Roll Fest. Gracias. Distancia. Bueno, vamos, distancia, we'll be right back. need someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins, baby, I'm at an end. 'Cause I need your love so bad. Need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm blind. And when the lights are low and it's time to go, I need your love so bad. So now give it up and bring it on home to me. Write it on paper so it can be read to me. Tell me that you love me, baby, and stop driving me mad. 'Cause I need your love so bad. Oh, I need a soft voice that'll talk to me at night. Don't you worry about it, baby. Everything is gonna be all right. Please listen to my plea and bring it on home to me. Baby, I need your love so bad. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces. Oh. Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. De 8 a 10. Vale. días en los que las cosas se repiten. Y también pasa en este programa en los que a veces suenan dos versiones. Doble sesión hoy de versiones en música casual. Y en esta segunda parte tenemos un tema, vamos a dedicárselo a nuestros invitados, a Sigarta Blues Band y a ese rock punk, punkabilly o rockabilly punk que hacen con una versión de Hip Hop y Los Estuches. Un tema llamado I Wanna Be Your Dog, quiero ser tu perro, y en este caso la versión la hace un músico valenciano que tiene una música muy curiosa. Es un trío también con trabajo, batería, pero una batería muy simple y violín, y se llama Henry Lee Smith, y vamos a escuchar esta versión de Quiero Ser Tu Perro, I Wanna Be Your Dog, de Los Estuches. Now I wanna be your dog. Yes, I wanna. Estás escuchando Música Casual, el mejor programa de radio por internet. Y que no me entere yo que pienses lo contrario, ¿eh? Qué arte, de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas.org. Todos los lunes en directo. Siempre esa gente a la que queremos felicitar, salvo que hayan nacido hace mucho o hayan tenido una muerte repentina. En este caso tenemos a 5 que vamos a hacer así como un repasito rápido, y tan solo el que vamos a escuchar ahora, Jacques Brel, ese gran cantautor de Francia, que creador de aquel Ne me quitte pas y Amsterdam y Le Morivon, que es el tema que vamos a escuchar, es el único que todavía no vive. Y con la música del detrás, que además es curioso que miréis el tema de la letra, en el que un hombre en este estado final quiere que se rían, que bailen, que se diviertan como locos cuando le metan en el agujero. Esa es la traducción de esta. Dejamos un poquito hoy a Jacques Brel en lo bajo, y en 1947, hoy cumple 77 años, Steve Howe, guitarrista de rock británico, principalmente de Yes y otros grupos como Asia, con 32 álbumes en solitario. También hoy cumple años Izzy Stradlin, 62 años, felicidades, guitarrista y miembro fundador de Guns N' Roses, que tocó en los primeros álbumes. Asimismo, saludar y felicitar a Donita Spark, que cumple hoy 60 años, cantante americana, guitarrista y compositora de rock. Y en esta fecha, concretamente, también Julian Lennon, que cumple 64 años, que tuvo bastante éxito en los años 80 como cantante y compositor, y debutó en 1964 con el álbum Ballot, que incluía su famoso Too Late for Goodbye, que es el que vamos a escuchar. Dejamos a Julian Lennon, que está de cumpleaños, con ese Demasiado tarde para los adioses. Respecto a los temas, si nos vamos hasta el año 60, Elvis Presley publica, tras volver de su mil en Alemania, su sexto álbum de estudio, Fever. En el año 75, la banda de rock USA Aerosmith lanza Toys in the Arctic, su tercer álbum de estudio. En 1977, y es un tema que vamos a escuchar un poquito, el grupo The Clash publican su álbum debut, The Clash, homónimo, con 14 temas, 13 propios, variados para una banda punk, al tocar en él reggae, dub y pop. Jenny Jones es el tema que abre el disco. Saltamos a la década posterior. En 1982 Toto publica su cuarto álbum de estudio, Toto 4, y obtuvo 6 Grammys con él, en el que tenemos éxitos como Rosana y África. 1985, Freddie Mercury camina en solitario y publica su primer álbum y single, I Was Born to Love You. Saltamos a 1994, el que vamos a escuchar un poquito, The Offspring, la banda americana de punk rock, publica su tercer álbum de estudio, Smash, con elementos de punk rock, rock alternativo, heavy metal y ska, vendiendo más de 20 millones con el tema Come Out and Play. You gotta keep them separated. Saltamos ya al siglo XXI, Sheryl Crow, americana, publica su cuarto álbum de estudio, Come On, Come On, influenciado por el pop, mucho más que sus anteriores de folk rock. El sencillo Shock at the Sun llegó al número uno en las listas y ella tiene también un It's So Easy que canta con Don Henley, el de los Eagles. Lady Gaga en 2008 publica el single Just Dance de su álbum de estudio debut The Fame, en la que participó su compañero de discográfica. El tema va sobre la intoxicación con bebidas alcohólicas en las discotecas. Y 2016, los Deftones lanzan su octavo álbum de estudio llamado Gore, con 11 temas con títulos llamativos, desde el propio Gore, Rubicón, Xenón, Hologram Ácido, etc. Y cerramos esta sección con el maravilloso Ben Harper, que se reúne tras una década con su The Innocent Criminal y lanzan el Call It Was It, con temas tan duros y rockeros como este When Sex Were Dirty. Was in a magazine. Na na na na na na. Na na na na na. To all the sons and daughters of the boulevard who learned to go without sleep and to hide all the scars. Who believed in the favorite on Hollywood and Vine when he said a mile of gold won't buy you an inch of time. I remember when sex was dirty and the air was clean and everything worth knowing was in a magazine. Na na na na na na. Na na na na na. We made everything we have out of nothing at all. Way back when marijuana was against the law. We were always outmanned. Went down a road of ruin, but here we stand. I remember when sex was dirty and the air was clean and everything was doing was in a magazine. Na na na na na na. Na na na na na. I remember when sex was dirty and the No tenéis WhatsApp. De 8 a 10, todos los lunes, música casual. Es en vivo. No hay reverb, no hay nada de nada. Con lo gustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Sabéis, esto es el más de lo mismo, que es la canción que elegís vosotros para finalizar el programa. Os dimos la alternativa de elegir una canción de Marvin Gaye. Y así fue. Además, Marvin Gaye, además de 4 participaciones filmográficas, 27 discos en solitario, 7 dúos, etcétera, pues tiene unos temas tan, tan, tan sólidos que era complicado decidir entre ellos. Así, la tercera, con una quinta parte de los votos, ha sido Let Get It On, de su 16º disco de 1973 con la Motown, con el mismo nombre. La segunda, que obtuvo un tercio de las votaciones, ha sido Sexual Healing, de su primer álbum con Columbia Records, Midnight Love and the Sexual Healing Session. Y la ganadora, la más votada por nuestra audiencia, ha sido I Heard It Through the Grapevine, la más antigua de las tres, de 1968, y de su 10º álbum, que inicialmente se llamó In the Group, pero que fue fagocitado por una de sus hijas y se renombró año siguiente como el tema ganador, que en español Gaye nos dice que lo escucho por ahí, que es lo que significa este tema, que tenéis que disfrutarlo porque es un temazo. Bueno, también decir que esta canción se ha versioneado un montón de veces. Una de las más famosas es la Creedence Clearwater Revival. Y bueno, yo también he escuchado una donde está Paul Weller y Amy Winehouse haciendo una buena versión de ese tema. Yo solo decir que no digo el pecador, sino el pecado, pero un comentario de esos fieles oyentes que tenemos, que nos ha dicho: esta vez se me olvidó votar, pero casi mejor, porque no habría podido quedarme con una. Ese es Marvin Gaye. Pues nada más, hasta el próximo lunes y ser felices. Muy buena semana, mucha radio y disfrutar de la música. Besos, abrazos, repartidlos y, como decía Marvin Gaye, se oye por ahí que nuestro programa volverá el lunes que viene. Things to make me blue with some other guy you knew before. Date quieto ya. Música casual de 8 a 10 de la noche. Date quieto ya. Que te pare. Tú te quieres estar quieto ya. Música casual. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se apaga esto? Gracias.